6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas Canarias. Es lunes, estamos en el 20 de septiembre del año 2021 y hasta las 12 y media aquí estamos en todas las emisoras de Onda Cero contándoles pues todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de esta mañana, los de Más de Uno. Dirige Carlos Alsina, dirección de sonido Fran Montes. Hoy un día de fuertes tormentas en el Cantábrico, dice el pronóstico, sobre todo en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en la provincia de Albacete. Van a bajar las temperaturas en todo el país, téngalo presente, también a esta primera hora de la mañana, principalmente en el norte, donde hoy costará llegar hasta los 20 grados de máxima, ¿no? Y hay tres historias, tres para empezar el día, que en realidad son la misma historia, que son el volcán de La Palma, en erupción desde la tarde de ayer, y las consecuencias que tiene ese fenómeno geológico que está teniendo ya y que va a seguir teniendo. Hay 5.000 personas evacuadas, algunas viviendas que han resultado destruidas. Las autoridades se preparan para días, quizás semanas, o a lo mejor hasta meses, de situación de emergencia, porque esto no es de solo un día. La erupción de un volcán pues dura lo que dura, y nadie sabe en realidad lo que va a durar, al menos todavía. Y el presidente Sánchez, en el ámbito político, que llegó anoche a la isla de La Palma para estar cerca hoy de los responsables de los servicios de emergencia y también de los muchos vecinos que han tenido que ser evacuados. Es la historia principal de este día, La Palma, isla volcánica, que llevaba jornadas, lo contábamos la semana pasada, viendo venir lo que sucedió en la tarde de ayer. Esto que se da en llamar el enjambre sísmico, que es la sucesión de temblores de tierra, pues no era otra cosa que el magma buscando la salida. Y por eso lo más probable o previsible era que, en efecto, en algún momento entrara en erupción en ese lugar que afortunadamente los científicos tenían bien localizado, que es el Parque Natural de la Cumbre Vieja, en una zona finalmente un poquito más alejada de los núcleos urbanos, de las viviendas, de lo que inicialmente se pensaba. Se activó el plan de evacuación de las viviendas más próximas. Ya en la mañana de ayer domingo contábamos aquí en Onda Cero que se estaba produciendo la evacuación, en muchos casos por la voluntad propia de muchos vecinos que decidieron que ante los avisos que se estaban recibiendo, pues era mejor, sobre todo personas con movilidad reducida, personas dependientes, ponerlas, alejarlas de la posibilidad de la erupción. Bueno, a las 4 de la tarde de ayer se produjo, en efecto, esa erupción. 50 años después de la última vez que eso sucedió, ha ocurrido en la zona de Cabeza de Vaca. Tiene 7 bocas, o sea, 7 sitios por los que está saliendo la lava, y se han desencadenado pues las coladas, que son los ríos de lava correspondientes. Ya se han visto algunas imágenes de algunas viviendas que han sido arrasadas por la lava a esta hora de la mañana, y esta es la mejor noticia. No hay noticia, no hay que lamentar ningún daño personal que se haya podido producir, más allá del trastorno de las evacuaciones. Vamos hasta La Palma y nos cuenta Gustavo de Dios cómo está empezando el día, por decirlo así, porque en Canarias son las 5 y 2 minutos de la mañana. Gustavo, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos cómo ha ido la noche y si hay más o menos tranquilidad, más allá del disgusto de los evacuados por tener que estar fuera de sus casas y sin saber muy bien lo que se van a encontrar cuando vuelvan, ¿no? Bueno, pues durante esta noche ha seguido fluyendo la lava. Has dicho antes que a través de 7 bocas, son 8 ya las que están confirmadas. A lo largo de la jornada de ayer se abrían en esa zona que comentabas, en Cumbre Vieja. Estos ríos de lava anoche, a las 11, habían engullido ya 8 viviendas, aunque se habla a estas alturas, a lo largo de la noche, de que podían ser ya un centenar mientras la lava se abre paso hacia el mar extremo, que se podrá comprobar ahora cuando amanezca. Aquí, efectivamente, son las 5 y 3 minutos ahora mismo. Nos cuentan que no ha habido nuevos desalojos durante la noche. Los alrededor de 5.000 evacuados se distribuyen en varios centros de acogida. Entre ellos tenemos un cuartel militar, en donde acabamos de estar hace muy pocos minutos, pabellones o estadios de fútbol. La evolución va a ser muy difícil de prever, como decías, más que la tendencia de la lava, evidentemente, es alcanzar la costa. Esto sí se puede, evidentemente, vaticinar y acabar con todo lo que se encuentre a su paso. Los vecinos, pues ya te puedes imaginar, están bastante desmoralizados los que han tenido que salir. Allí han quedado animales, enseres y, sobre todo, la incertidumbre de saber si una de sus viviendas es la que ha sido desafortunadamente tocada por la lava. El paisaje que ahora mismo, aunque sea de noche, la luz que desprende el volcán es lo que está iluminando ahora mismo toda esa zona. La imagen a esta hora de la noche, ¿cuál sería, Gustavo, si tuviéramos que contársela, describírsela a nuestros oyentes? Bueno, la imagen ya no es la que pueda ser, es la que va a ser durante mucho tiempo, la de los daños materiales. La erupción se produjo en una zona deshabitada, como has dicho, la lava sigue su curso y ha entrado en algunas poblaciones del suroeste de la isla. Muchos han salido, como decíamos, con lo opuesto. Hay muchas pequeñas explotaciones ganaderas en la zona, bodegas de vino, terrenos agrícolas. Lo que sí podemos decir, lo hemos dicho a lo largo también del día de ayer, es que no hay daños personales. La estampa hasta ahora sí es de tranquilidad, evidentemente, muy pocos minutos vamos a empezar a mover movernos hacia la zona del volcán y allí, como decíamos, con la amanecida, pues veremos realmente el estado de lo que ha ocurrido durante esta noche, ¿no? Volveremos a hablar con Gustavo Díaz a lo largo de la mañana, iremos conectando con La Palma para contar lo último que se vaya produciendo. Son, por tanto, 8 las bocas que en este momento están activas, sin poder hacer una previsión de cuánto tiempo va a durar este fenómeno. Gustavo, hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Nos contaba Gustavo Díaz que se puede hablar de hasta entre 8 y 100 viviendas que podrían haber sido afectadas ya por la lava, y las personas evacuadas, el número que se está facilitando es en torno a 5.000 personas que están pasando esta noche, primera de las noches que pasan lejos de sus domicilios, como nos contaba Gustavo Díaz, con la angustia, ¿no?, de no saber exactamente lo que se van a encontrar cuando regresen. Muchos de ellos, en las imágenes que están difundiendo las televisiones, habrán visto sus propias viviendas afectadas por una de esas coladas. La alcaldesa de Los Llanos nos atiende a esta hora de la mañana, tempranísimo. Noelia García, alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha discurrido lo que llevamos de madrugada? Porque no ha dormido usted. Bueno, yo creo que esta noche muy pocas personas en el valle y en la isla, me atrevería a decir, han podido conciliar el sueño, porque, entre otras cosas, el ruido del volcán es ensordecedor y las imágenes nos llenan de tristeza, de angustia, pensando en todas esas familias que han tenido que abandonar sus viviendas. Y que cuando muchas de ellas, cuando lleguen a su casa, no hay casa y a veces hasta es difícil localizar dónde pudieron haber estado en la mañana de ayer. Porque lo que deja la colada de lava cuando arrastra lo que se va encontrando por delante, es difícil reconocer el paisaje anterior, lo que había antes. Absolutamente. En ese lugar. Nocible. En la tarde aún era de día y estuve por la zona. Uh-huh. Parecía que esa colada pues era de una altura, pues, de 1 metro, 2 metros, pero esta noche ya hay un paisaje absolutamente diferente. Se han formado montañas de material y claro, es imposible en ocasiones hasta reconocer exactamente por dónde pasaba una carretera. Por lo tanto, una descripción difícil de hacer por lo dramático de la emoción que conlleva. En medio de la carretera de repente se ha elevado ahí una especie de monte o montículo nuevo, que son todos los fragmentos, todo el material que arroja el volcán, más de 1 metro de altura alguna de esas coladas. Estamos hablando de, en ocasiones, más de 5 metros de lava que van pujando. Ni siquiera sabemos, no es un incendio, no es un fuego. Sí. que pasa, quema y ya no vuelve a pasar. Aquí van pujando y no sabemos en algunos casos por qué dirección va a coger la lava del volcán. De ahí la preocupación de muchos vecinos, porque primero no sabemos cuándo va a dejar de emitir material. Incluso los científicos hablan de que puede ser días, semanas, y claro, no se sabrá el alcance hasta que todo esto pueda finalizar. Se está recordando en estas últimas horas, usted lo sabe, los dos precedentes más próximos que hay de erupciones volcánicas en la isla, el del año 71 y el del año 49. El año 71, que en comparación con el 49 fue bastante moderada la situación, duró tres semanas y pico, creo recordar, el volcán en erupción, lo que hace pensar que en esta ocasión, desde luego, unos cuantos días sí tenemos por delante, y habrá que, las autoridades, ustedes tendrán que prepararse también para esos planes de emergencia, no solo para atender lo que hoy está sucediendo, sino para ir previendo lo que pueda venir durante los próximos días, ¿no? Efectivamente, muchos vecinos lo que nos preguntan es cuándo podremos volver a nuestras casas, sobre todo aquellas zonas evacuadas que preveíamos en un primer momento que podían ser alcanzadas por las lavas, pero es difícil dar esa respuesta. Y respecto al año 49, ya el barrio de Las Manchas fue el que sufrió también esa erupción del volcán de San Juan, y hay personas que todavía viven, que han vivido 3 volcanes: el del año 49, el del año 71 y el del año y este que estamos viviendo. Y es verdad que en el año 49 las viviendas y la construcción que estaba no tenían nada que ver. Hubo viviendas arrasadas, pero no tiene nada que ver la construcción que podemos estar viendo ahora. Era dantesco como en qué momento iba avanzando la lava y engulliendo casas y todo lo que encontrase por delante. Durante esta madrugada, alcaldesa, ha habido que desalojar a más vecinos de los que ya habían sido evacuados en la tarde-noche del día de ayer. Bueno, en primer lugar estaba previsto un desalojo preventivo. Nosotros, afortunadamente, la dirección técnica planteó la evacuación de las personas dependientes en torno a mediodía. De hecho, yo creo que ahí ganamos un tiempo importante. Y ya durante la tarde desalojamos todo el litoral por el miedo justamente a que se pudiese cortar la única vía de acceso a la costa del municipio. Y ya entrada la noche, pues tuvimos que desalojar, como no podía ser de otra forma, la parte superior del barrio de Todo, que era la más próxima al municipio del Paso y de donde estaban las bocas del volcán. Y a última hora de la noche, básicamente por prevención, también se desalojaba el barrio de La Laguna. Bueno, alcaldesa, gracias por atenderme a esta hora tan temprana de la mañana. Seguiremos en contacto en las próximas horas y en los próximos días para ir contando lo que vaya sucediendo. Gracias, Noelia. Muchas gracias a usted. La alcaldesa de Los Llanos, que es uno de los municipios pues más próximos al lugar donde finalmente entró en erupción el volcán, junto con El Paso, junto con La Rosa, con Tacande, con Dos Pinos, con Retamar, toda esa zona más próxima a la Cumbre Vieja, que de momento es el nombre que se le está dando a esta nueva erupción volcánica. Es el mismo fenómeno geológico. Toda la isla es un volcán, en realidad. Esta está en la zona sur de la isla. Bueno, les cuento cómo vienen esta mañana los periódicos, contándoles antes, y por cierto, los servicios de protección civil, de Guardia Civil y de emergencias, incluida la unidad militar de emergencias, que ya se encuentra también allí, están naturalmente trabajando en la zona, sobre todo para proteger en la medida de lo posible. La prioridad es proteger a la población, o sea, poder evacuar a tiempo si se ve que alguna de las coladas o de estos ríos de lava, como nos contaba la alcaldesa, cambia de dirección y amenaza lugares que hasta ahora no habían sido amenazados. Esa es la prioridad absoluta. Le cuento que los aeropuertos en Canarias siguen funcionando, el aeropuerto de La Palma sigue abierto. Hay una recomendación para que las compañías aéreas eviten que sus aviones pasen por esa zona, pero está funcionando el transporte aéreo también en las demás islas del archipiélago canario. El presidente de Canarias ha subrayado que es seguro viajar a la isla y a todo el archipiélago y que, por tanto, no tiene por que afectar en principio al turismo, que es la principal fuente económica o motor económico de ese lugar de nuestro país. Le cuento cómo vienen los periódicos esta mañana en un minuto, sobre todo pues la imagen las imágenes del volcán de La Palma. Dice La Vanguardia que la erupción del volcán obliga a evacuar a más de 1.000 personas. Destaca también la manifestación contra la ampliación del Prat. Miles de personas en la jornada de ayer. En el diario ABC, La Palma entra en erupción 50 años después. El primer asunto en su primera página interior es que Tezanos inflan sus encuestas hasta 20 puntos a los partidos de izquierdas. En El Mundo titulan: un aluvión de lava y cenizas golpea la isla de La Palma. Traen una encuesta que dice que el 43% de los votantes del PSOE apoya que los jueces elijan directamente a su representante o a sus vocales en el Consejo General del Poder Judicial. El diario La Razón, titular de primera: lluvia de lava en La Palma. Destaca el periódico que Sánchez ha retrasado su viaje a Estados Unidos para estar en la isla. Trae una encuesta también con intención de voto, La Razón esta mañana, que dice que el PP se consolida con Vox como alternativa al PSOE. O sea que se consolida, pero seguiría necesitando el apoyo de Vox para ser investido presidente el señor Casado. En el diario El País, un nuevo volcán con 7 bocas pone en alerta La Palma. El segundo asunto, que habría sido el primero de este periódico de no haber entrado en erupción el volcán, es que el fiscal notificó a Juan Carlos I dos causas antes de que Juan Carlos I regularizase su situación con Hacienda. La notificación fue muy genérica y eso es lo que abre la duda respecto de si la regularización fue correcta o no, o si se pueden emprender acciones penales. Que para que una regularización sea aceptada y no haya consecuencias penales, el contribuyente no tiene que estar enterado de que se arriesga una situación por ser objeto de una investigación de carácter penal. El periódico trae una encuesta con Ada Colau, dice: ninguna empresa tecnológica me ha pedido ampliar el Prat. El Confidencial: 1 o 2 meses de erupción, el volcán Cumbre Vieja mantiene Canarias en vilo. En el Independiente, la guerra de Ayuso y Almeida divide a los distritos de Madrid. En el Español, las próximas horas son críticas, claves de la erupción del volcán. Y en el diario de esta mañana, la erupción del volcán de La Palma obliga a la evacuación de miles de personas en una noche de crisis energética. Buenos días, Rubén Bartolomé. Buenos días, Carlos Alsina. Sí, 14 minutos, 5 y 14 en Canarias. ¿Qué día internacional estamos celebrando hoy? El de la paella, uno de los platos más emblemáticos de nuestro país y el representante máximo de la gastronomía valenciana. En los últimos años, la de la paella se ha convertido en la cuarta receta más buscada del mundo. 8 millones de personas quieren saber, y por eso buscan en internet, cómo se hace. La paella de verdad es la que lleva todo eso que no lleva lo que algunos valencianos llaman arroz con cosas. Como el debate es eterno y el error fácil, vamos con todo lo que engloba la paella, que también se celebra hoy. Es el patrimonio que identifica la cultura valenciana y la forma de ser, de vivir y de compartir que tienen los valencianos. Paella es fraternidad. Este día coincide con el momento clave para el cultivo y la siega del principal ingrediente de la paella, el arroz. Y por eso nosotros también celebramos hoy el Día Mundial de la Paella. Más de uno en Onda Cero. Cinco y 16 en Canarias. Hay más noticias en este día. El gobierno va a denunciar ante la Fiscalía la manifestación homófoba celebrada el pasado sábado en Madrid. José Manuel Gabriel. Tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la de Derechos Sociales, Yone Belarra, han anunciado que llevarán a la Fiscalía el odio LGTBI-fóbico y racista de la manifestación nazi en Chueca. Ambas ministras se han comprometido a acelerar el trámite de la Ley de Derechos LGTBI y Trans. Más Madrid y Podemos han pedido explicaciones para conocer qué mecanismo pudo haber fallado para permitir un acto de ese tipo, mientras que organizaciones LGTBI han acudido a la Fiscalía de Delitos de Odio a denunciar las vejaciones de la manifestación. Declara hoy en la Audiencia Nacional el Pollo Carvajal, acusado de formar parte de una agrupación terrorista internacional, Eva Llamazares. Comparece a petición propia para aportar, según manifestó en su día, información clave en materia de terrorismo internacional y especialmente sobre ETA y las FARC. El juez Manuel García Castellón ha reactivado la causa abierta la primera vez que hizo el ofrecimiento. En aquella ocasión, finalmente, evitó declarar. El Pollo Carvajal insiste en que es víctima de una persecución política y ha recurrido el rechazo a su petición de asilo. También tiene recurrida ante el Supremo la decisión del gobierno de extraditarle a Estados Unidos por tráfico de drogas y armas. 6 y 17, hora menos en Canarias. La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un miembro de la mafia italiana. Llevaba huido 4 años, Mamen Rodríguez Sastre. La justicia italiana le reclama desde el año 2017, cuando fue condenado a más de 19 años de cárcel por tráfico de drogas y pertenencia a banda armada. Llevaba 3 años residiendo en nuestro país, vivía en el centro de Barcelona, pasaba totalmente desapercibido gracias a una vida discreta, sin contacto con sus vecinos, sin grandes lujos, pero dirigiendo desde aquí su actividad ilícita. En Francia, el presidente Macron ha cancelado la cumbre de defensa con el Reino Unido para mostrar así su malestar por esa alianza militar anunciada la semana pasada entre Estados Unidos, Australia y Londres. Lo está contando el Guardian británico, corresponsal en Londres, Celia Maza. Francia cancela la reunión de su ministro de defensa con su homólogo británico prevista para esta semana, mostrando su malestar por el acuerdo firmado entre Londres, Washington y Canberra para dotar a Australia de submarinos nucleares, forzando así la cancelación de un contrato valorado en cerca de 70.000 millones de euros que los australianos habían firmado previamente con París. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. De la actualidad deportiva, el Real Madrid, que se mantiene líder de la Liga después de remontar ayer en los últimos minutos al Valencia. Esta noche también partido entre el Barça y el Granada. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Remontada del Real Madrid anoche en Mestalla, nuevamente en los minutos finales del partido. Los de Ancelotti dieron la vuelta al gol inicial de Hugo Duro para el Valencia, con tantos de Vinicius en el minuto 86 y de Benzema en el 88. La pareja de moda en el fútbol español, Vinicius y Benzema. Vinicius, por cierto, de nuevo, uno de los más destacados con gol y asistencia. Ancelotti quiso destacar la fe y las ganas de su equipo. La sensación es que tengo una plantilla que lucha todo el tiempo, siempre, jugando bien, jugando mal. Pero es un equipo que lucha y que sigue creyendo hasta el final. Esto es la sensación que tengo hoy. Con esta victoria, el Real Madrid es líder en solitario con 13 puntos, 2 más que el Atlético de Madrid y 3 más que el Valencia y la Real Sociedad. En el resto de la jornada, el Betis perdonó y terminó empatando a 2 en casa ante el Español, que marcó el gol de la igualada en el minuto 97, cuando los verdiblancos ya jugaban con uno menos. En los otros dos partidos, sendos empates sin goles, empate a 0 en la visita del Villarreal al Mallorca. El Villarreal cuenta todos sus partidos por empate y también empate a 0 entre la Real Sociedad y el Sevilla. Bono, portero sevillista, paró un penalti a Oyarzabal. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido que enfrentan el Camp Nou al Barça y al Granada. Son muchos los que apuntan ya a Koeman, a que Koeman se la está jugando en las próximas jornadas. El entrenador blaugrana está tranquilo. Estoy tranquilo, estoy confiando en vamos a ganar partidos, como hemos hecho en principio de temporada, tenemos 7 puntos de 3 partidos, pero ya lo sé que hay que ganar. Bueno, ya lo sé, estuve más años que solo esta temporada en el Barça, entonces ya lo sé, que al final cuentan los resultados y nada más, y no tengo ningún miedo en mi futuro. Y al final, decir el club en nombre del presidente. El partido lo podrán seguir a partir de las 8:30 en el Radio Estadio de Onda Cero. Y en el Mundial de Motociclismo, Gran Premio de San Marino, en Moto2, victoria de Raúl Fernández. En MotoGP, ganó el italiano Bagnaia con Márquez cuarto y Joan Mir quinto. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 21 minutos pasan de las 6 de las 5 en Canarias. Buscamos ya conocer en detalle la previsión del tiempo para este inicio de semana. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos en esta semana en la que cambiaremos de estación. La noticia estará en el calendario cuando el miércoles a las 21:21 de la noche oficialmente dejemos atrás el verano y encaremos el otoño. Ya venimos notando este tránsito de estación porque las mañanas son más frescas y las tardes no son tan calurosas. Pues eso es lo que nos espera esta semana. Y además le sumamos la lluvia. Lluvias que hoy vamos a tener en el norte de la península, Cantábrico, en estas primeras horas del día. Y luego, atención, por la tarde, en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, el este de Castilla-La Mancha, ojo por Albacete, y la región de Murcia. Aquí es donde hoy por la tarde los chaparrones pueden ser más fuertes. Luego se retirará mañana martes, pero no del todo, porque en general la semana viene bastante inestable, muy variable y muy típicamente de cambio de estación. Ese es el tiempo que vamos a tener. Y lluvias hoy también vamos a tener en el archipiélago canario. De manera débil podrían afectar a la isla de La Palma. No contribuirán excesivamente a apagar los incendios que se vienen declarando por la erupción volcánica y, sobre todo, desde luego, muy pendientes todavía de la tierra más que del cielo en esta parte de España, en La Palma y la erupción del volcán. Gracias, Brasero. Nos vamos ya de ronda para repasar con las cabeceras regionales de Onda Cero esas otras noticias en que trae este día. Comenzamos recorrido en Asturias, Onda Cero Oviedo, Arturo Téllez. Detenido en Gijón un hombre que utilizó más de 1.200 recetas falsificadas para obtener medicamentos. La Policía Nacional intervino los fármacos, las recetas, también otros documentos. La cuantía defraudada ascendió a 45.800 euros. El individuo, que trabajaba en un centro de salud hasta 2010, utilizó múltiples identidades. Noticias de Extremadura, Onda Cero Cáceres, Rafael Salguero. El coste laboral inmediato por trabajador y mes en Extremadura subió un 9,3% en el segundo trimestre de este año, por debajo de la subida nacional que estaba en el 13%, y con 2.285 euros sigue siendo Extremadura la segunda comunidad con ese coste laboral medio más bajo del país tras Canarias. Cantabria, Onda Cero Santander, Alicia Real. El Ayuntamiento cántabro de Castrurdiales quiere gravar a las energéticas con una tasa por ocupación de vuelo y subsuelo en terrenos de dominio público. Se trata del segundo consistorio cántabro que podría tener esta tasa y que supondría ingresar a las arcas públicas cerca de 115.000 euros anuales. Información de La Rioja, Onda Cero Logroño, Pedro Azagrán. El fin de semana de las fiestas de San Mateo se ha saldado sin incidencias significativas más allá del botellón histórico en el Parque del Ebro de Logroño que se generó a partir de las 2 de la madrugada, hora en la que en La Rioja debe cerrar toda la hostelería en cumplimiento de las medidas COVID del gobierno de La Rioja. Tuvo que intervenir la policía para desalojar la zona y dispersar a los cerca de 4.500 jóvenes que formaban parte de este gran botellón. Vamos hasta Navarra, Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu. La factoría de Volkswagen Navarra va a suspender su producción durante buena parte de esta semana. Únicamente se va a trabajar el jueves por la falta de suministros. Un paro que va a coincidir con la reunión al máximo nivel que prevén mantener esta semana Gobierno de Navarra, Ministerio de Industria, Dirección de la Factoría de Landaben y Comité de Empresa. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez. La comunidad autónoma ha puesto en marcha las obras de construcción de los colectores de pluviales norte y sur de San Javier para reducir el impacto de las lluvias torrenciales en el mar Menor, ya que impedirán que las aguas sean arrastradas a la laguna. Noticias de Aragón, Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo. El Departamento de Sanidad comenzará hoy a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los 15.500 ancianos que viven en las residencias. Esos viales de refuerzo se inoculan para frenar los contagios en ese grupo de edad. En la actualidad en Aragón hay 20 brotes abiertos en las residencias que afectan a 399 mayores y a 70 trabajadores. En Onda Cero Madrid está Pachi Linaza. Antes de que termine este mes, antes de que termine el plazo, el Ayuntamiento de Madrid va a reclamar una subvención de 150 millones de euros de los fondos europeos para zonas de bajas emisiones. El total de la convocatoria para todos los municipios es de 1.000 millones. Y terminamos hoy en el País Vasco, Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián. El ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, va a entregar este mediodía en Donostia el Premio Nacional de Cinematografía 2021 al actor José Sacristán. Este acto tendrá lugar en el Centro Cultural Tabacalera, se enmarca dentro de la 69 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Redifusión brevísima del Más de Uno que usted quizá no escuchó. No, hay una mesa, hay una mesa, efectivamente. ¿De diálogo? De categoría. Es hay un una programa, serie turca, bueno, que se llama Los Inocentes. Bueno, pues hablar vosotros, nada, hablar vosotros. Doña Don Adelaido, a mí me pareció una idea brutal. Sí, parece uno de tus santos. Te jode. Bueno. Lo que necesitas es Amón. Muy bien. No des ideas, Nacho, no des ideas. Eso es un futuro programa, lo veo. Lo que necesitas es amor. Entonces os preguntéis, ¿cómo es posible que la carne picada tenga uña? Ah, no es solo una uña, es que tiene falange la carne picada. Creo que voy a vomitar. La calla, exagera, cómete. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero bueno, chica, la que está liando! ¡Niña! Muchas bromas porque somos la primera cafetería de España, que esto sí que es cierto, que hacemos descuentos a clientes feos. ¿En serio? Pero la gente se da por aludida, evidentemente. Sí, oye, el día que hicimos la fiesta del feo, que pusimos un cartel grande afuera que decía Feos Welcome, vinieron 400 personas y se declararon feos. ¡400 personas! Sí. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Este lunes, el tren de Radio Estadio tiene una única parada en el Camp Nou. Una nueva revisión para un Barça que no termina de arrancar. Se cierra la quinta jornada de Liga con el Barcelona-Granada. Este lunes en Radio Estadio, a partir de las 8:30 de la tarde, con Edu García. Si prefieres seguir la actualidad, en la web, la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, sigue las noticias del día en La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Tú eliges. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0. Cada tarde, Julia te espera para hablar y opinar, debatir y dialogar. Lo de la vieja dicotomía de la libertad y la seguridad parece que ha evolucionado. Qué curiosidades, robos falsos, incluso algún que otro asesinato para cobrar del seguro. Es por tanto el tiempo de la política, pero también es el tiempo de todos los sectores implicados. Julia en la Onda. Muchísimas gracias a todos ustedes por empeñarse en escogernos para pasar la tarde. Cada tarde, desde las 3, con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entra con Lorenzo Fernández y Laura Falcó en El Colegio Invisible. El miedo se empezó a apoderar de la muchacha y con él... Hasta que se percató de que el entarimado de madera empezaba a crujir. Misterio, mitos y leyendas, sucesos extraños. Y fue entonces cuando una mano fría y huesuda le agarró por los tobillos, arrastrando... Es un ser que acecha en la oscuridad, siempre se esconde o bien en los armarios... O parece que atraviesan los siglos para seguir haciendo de las suyas. Por un lado, el jinete sin cabeza también... El Colegio Invisible, los jueves a 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0. Onda Cero. Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura una, tosca, boba y hasta patética otra. Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora. Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además, tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Al día en Onda Cero. Es lunes 20 de septiembre de 2021. Amanece en Palma a las 7:35 de esta mañana. En Alicante a las 7:48, en Burgos a las 8, en punto en Huelva a las 8:14. En lo meteorológico, día de fuertes precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y en la costa mediterránea, sobre todo en Cataluña, Valencia, Alicante y Murcia, donde hay avisos amarillos y puede además caer granizo. En el resto se espera un día de sol con algunas nubes. Las temperaturas máximas seguirán bajando en este inicio de semana. En la mitad norte será difícil que se alcancen los 20 grados de máxima. El rey Felipe inaugura en Córdoba hoy el curso académico 21-22 de las universidades españolas. Participa en un acto solemne en el campus de Rabanales de la UCO, que este curso celebra su 50 aniversario. También asistirán al acto el ministro de Universidades, Manuel Castells, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y el Pollo Carvajal declara este lunes en la Audiencia Nacional a petición propia para aportar información, dice, sobre terrorismo internacional. Hugo Carvajal asegura tener información sobre ETA y sobre las FARC. Es una causa diferente a la que tiene abierta para su extradición a Estados Unidos, donde se le reclama por narcotráfico y blanqueo. El ex jefe de inteligencia de Venezuela, con Hugo Chávez, continúa a la espera de que se tramite su petición de asilo. Acaba de temblar el piso aquí y acaba de explotar. Mira con la acera allá arriba. Azufre, mira. Me voy. Está ahí mismo. Va. ¿Eso qué? Ay, ahora. A ver, fuego, espérate, tío. A ver. Ahora pega el puto fuego, ¿eh? Ay, por Dios. Ay, que me voy a poner. Ay, María, espera, que está explotando ahora. Estoy hay tiempo fondo. De comer, hay tiempo de comer sin problema. Vecinos de la isla de La Palma, que ayer vieron cómo entraba en erupción, vieron y sintieron cómo entraba en erupción el volcán en torno a las 3 de la tarde, hora canaria. Llevaban días esperando que ocurriera porque la zona había sufrido más de 25.000 movimientos sísmicos en una semana. Se habían activado ya los protocolos de evacuación en municipios como El Paso o Los Llanos, aunque la fisura finalmente se abrió en una zona despoblada. Se han desalojado más de 5.000 personas, no solo por la cercanía a las 7 bocas que se han abierto, también por la posibilidad de que se corten carreteras y queden zonas aisladas por el paso de la lengua de lava, que avanza a unos 4 kilómetros la hora como el paso de una persona. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que no habrá que hacer más evacuaciones y celebra que no haya daños personales. Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava y por tanto va a seguir erupcionando, pero todo hace prever que no va a haber nuevos puntos de erupción, puede haber algunas otras fisuras, pero está garantizada la seguridad ciudadana. La previsión es que el volcán continúe expulsando lava durante días y el presidente del Cabildo, Mariano Zapata, avisa de que se seguirán produciendo daños materiales al paso de las coladas. No hay afección a vidas humanas, creo que es la mejor de las noticias que tenemos hasta el momento, pero sí que nos preocupa el avance de las coladas hacia la zona de costa, que podría tener afección sobre viviendas. En la actualidad, según nos dicen el último informe, en torno a 8 viviendas las que se han visto afectadas. La alcaldesa de Los Llanos, Noelia Gómez, nos contaba a las 6 de la mañana que además de los desalojos preventivos que se realizaron durante la mañana y la tarde de ayer, esta noche se ha seguido evacuando a los vecinos de dos barrios, los de Todoque y La Laguna. Muchos vecinos lo que nos preguntan es cuándo podremos volver a nuestras casas, sobre todo aquellas zonas evacuadas que preveíamos en un primer momento que podían ser alcanzadas por las lavas, pero es difícil dar esa respuesta. Pedro Sánchez ha retrasado su vuelo a Nueva York para la Asamblea de la ONU y se ha desplazado hasta La Palma. Decía desde allí que ha hecho un llamamiento a la calma porque se está cumpliendo con lo previsto y la seguridad está garantizada. Lo primero que hay que trasladar es a la ciudadanía de La Palma la garantía de su seguridad. Todo se está desarrollando según lo previsto y, por tanto, lo más importante es garantizar esa seguridad a la ciudadanía de La Palma que se pueda ver afectada como consecuencia de esta erupción. Esta erupción se produce 50 años después de la del Teneguía, en la misma isla. Entonces estuvo expulsando lava 24 días. Ahora el Instituto Volcanológico de Canarias estima que hay el doble de magma en Cumbre Vieja. Las 7 menos 25, las 6 menos 25 minutos en Canarias. Cuenta hoy el diario del País que la Fiscalía avisó formalmente en tres ocasiones, notificó a don Juan Carlos que se le estaba investigando antes de que éste presentara su regularización con Hacienda. El teniente fiscal Juan Ignacio Campos envió en junio, de noviembre y diciembre de 2020 al abogado del emérito escritos en los que se le invitaba a personarse en las diligencias. La primera regularización de 680.000 euros se hizo el 9 de diciembre, la siguiente de casi 4,4 millones en febrero de ese año, de este año. Ambas pretendían invalidar un posible delito fiscal, pero al haber tenido conocimiento formal de la investigación contra él, podrían declararse nulas. Aún así, cuenta el periódico, las notificaciones fueron muy genéricas, sin detallar que se tratase de un delito fiscal ni el importe investigado, solo que podía tener implicaciones penales. Encuesta esta mañana que publica el diario El Mundo sobre la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que dice que la mayoría de los encuestados está de acuerdo con que se reforme la ley para que los jueces elijan a los vocales jueces. El 54% frente al 25% que prefiere que se mantenga el sistema actual. El 20% está de acuerdo con una reforma, pero para que solo sea necesaria una mayoría simple del Parlamento para la renovación. Además, el 35% cree que el gobierno es el culpable del bloqueo. El 20% cree que es culpa del Partido Popular. El 22% de ambos. Solo el 7% cree que la culpa del bloqueo es de los jueces por no dimitir. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, va a retomar esta semana sus reuniones con el PP para volver a negociar los órganos constitucionales, no solo el CGPJ. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, asegura que quieren ahora empezar por acordar la renovación del Tribunal Constitucional. Carga, además, contra el Partido Popular. Laura Gil. El Partido Popular no solo se niega a dialogar y llegar a acuerdos, dice el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sino que además se dedica a torpedear y poner zancadillas a la gestión del gobierno, como ha hecho, denuncia, durante los peores momentos de la pandemia. Pablo Casado es un líder venido a menos, afirma Héctor Gómez, al que no le importa España ni los españoles y además incumple mandatos constitucionales. Recurso al ámbito del Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el Partido Popular no quiere renovar los órganos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas? ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Les viene bien la fórmula actual? ¿Fuera de la Constitución? Enfrente, explica Héctor Gómez, tiene al presidente Pedro Sánchez, que según él ha plantado cara a la pandemia con coraje y lo seguirá haciendo, sentencia, dejándose la piel, dice textualmente, por una España mejor. Se publica hoy encuesta con intención de voto que otorga al Partido Popular una clara victoria con casi el 30% del voto. O tendrían los populares hasta 130 escaños si se celebrasen hoy elecciones y podría gobernar con el apoyo de Vox, que aunque pierde apoyos, sigue como tercera fuerza política con el 15% de los votos. El PSOE perdería hasta 3 puntos con respecto a las últimas elecciones y se queda en torno a los 100 diputados. También cae Podemos, que se queda con 21 o 23 escaños y menos del 10% de los votos. Para que el Ministerio de Sanidad actualice los datos relativos a la pandemia, la incidencia acumulada está en 91 casos por 100.000 habitantes, mientras sigue avanzando la vacunación. Marina Pérez. El ritmo de vacunación no cesa en nuestro país y cada vez son más las iniciativas para que la gente acuda a vacunarse. La Comunidad Valenciana estableció este pasado domingo un nuevo punto de vacunación en el campo del Mestalla, aprovechando el partido de la quinta jornada de Liga entre el Valencia y el Real Madrid para todos aquellos que aún no hubieran recibido la vacuna contra el coronavirus. Respecto a la tercera dosis de la vacuna, también denominada dosis de refuerzo, ya han sido administradas en centros residenciales de mayores en Cataluña y Cantabria comienza a inocularla esta semana entre usuarios de residencias e inmunodeprimidos. En Murcia, el Sindicato de Enfermería ha reclamado a la Administración Regional que se realicen test serológicos a los profesionales sanitarios con el objetivo de comprobar sus niveles de anticuerpos y valorar si resultase necesaria una tercera dosis con el fin de evitar nuevos contagios. Este fin de semana pasado ha sido el primero con el ocio nocturno abierto en el País Vasco, aunque no todos los negocios han abierto sus puertas. Desde hoy en Madrid se eliminan todas las limitaciones horarias a la hostelería y de aforos en la cultura. La capital ha sido una de las ciudades ciudades donde este fin de semana se han repetido macrobotellones de estudiantes universitarios. Ana Vacas. El fin de semana ha estado marcado por macrobotellones convocados en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. La última noche, con restricciones horarias en el ocio nocturno, concentraba aglomeraciones en las calles que se suman al inicio de las clases universitarias, con 25.000 jóvenes en Madrid y 8.000 en Barcelona. La Complutense condena el macrobotellón de Ciudad Universitaria y afirma que no representa la totalidad de su estudiantado. Personas, según los cálculos de la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo en Barcelona para protestar por la ampliación del aeropuerto del Prat. Bueno, para protestar por lo que iba a haber sido la ampliación del aeropuerto del Prat, convocada a la manifestación por asociaciones ecologistas. Y aunque no ha acudido ningún representante del Govern, sí que han asistido representantes de Esquerra Republicana, la CUP y los comunes. Onda Cero Barcelona, María Gómez. El no a la ampliación del aeropuerto del Prat divide a la Generalitat. Junts per Catalunya no asistió a la manifestación, sí lo hizo su socio de Govern, Esquerra Republicana. Una delegación encabezada por Raúl Romeva, que dejó claro que no sucumbirán al chantaje de Pedro Sánchez. Y seguiremos recordando al Estado español que las cosas no se hacen de esta manera. Este chantaje es un chantaje inasumible e inaceptable y hoy la gente lo ha dejado más claro que nunca. Desde En Comú Podem, Jessica Albiach, que también participó en la concentración, fue muy clara. Le pide al presidente aragonés que cierre definitivamente la carpeta de la ampliación del Prat y no negocie con la Moncloa a espaldas de la ciudadanía y los partidos políticos. Un acuerdo para ampliar el Prat que, recordemos, se anunciaba el pasado 2 de agosto y se suspendía el 8 de septiembre, creando división de opiniones entre los socios de los dos gobiernos. La ministra portavoz Isabel Rodríguez, en una entrevista en el periódico, decía ayer que no se pueden retrasar los proyectos de AENA por culpa del gobierno de Cataluña. Esta propuesta vincula a toda la propuesta de inversión en aeropuertos para nuestro país y no podemos condicionarla a la falta de compromiso por parte de la Generalitat, porque condicionaría inversiones en el resto del país. Ada Colau, también en el periódico, dice hoy en una entrevista que AENA tiene intereses económicos en la zona y que no pretendía crear con la ampliación del Prat un hub, sino que había detrás una operación inmobiliaria. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Para que sean las 7 de la mañana, una hora antes en Canarias, noticias del lunes, el juez manda a prisión al acusado del crimen machista de Coruña. El magistrado ha decretado prisión sin fianza por homicidio con agravantes de alevosía y ensañamiento. El presunto autor, de 48 años, tenía antecedentes por violencia de género sobre otras dos mujeres. Cerca de 450 inmigrantes han llegado a las costas españolas durante el fin de semana. Han sido registradas 26 pateras. La mayor parte de inmigrantes han llegado a Baleares, 268. A Murcia han llegado 3 embarcaciones con 43 personas. Salvamento Marítimo también ha interceptado lanchas a la deriva con destino a Canarias. Cerca de 25.000 inmigrantes han llegado a España en lo que va de año. A juicio, la cúpula de una fundación por expoliar 8 millones a enfermos de Alzheimer. La dirección de la fundación AFAL está acusada de un delito de apropiación indebida al robar a enfermos de Alzheimer que tenía bajo su tutela más de 8 millones de euros a través de transferencias injustificadas para utilizarlos en beneficio propio o el de la fundación. En libertad, 10 alumnos secuestrados desde el 5 de julio en Nigeria. Los estudiantes de secundaria fueron raptados junto a otros 111 compañeros, por los que pidieron un rescate de 340.000 euros. Aún quedan otros 20 por ser liberados. Durante los últimos meses se han registrado decenas de ataques contra escuelas y otros centros educativos del país. Y José Sacristán recibió hoy el Premio Nacional de Cinematografía. Será el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, quien le entregue el galardón en el Festival de San Sebastián. El actor es distinguido por representar la historia viva del cine español de los últimos 60 años. En Onda Cero, más de uno. Diecisiete minutos para que sean las 7, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora llega la historia de una canción con Sara Iturbide. Hola Sara, buenos días. Hola Carlos, buenos días. La canción de hoy es de 1966, del dúo Sam and Dave, y se llama Espera, ya voy. Hold on, I'm coming. ¿Quién no le le ha pasado que estando en el baño alguien mete prisa para que se salga? Bueno, pues yo creo que en algún momento todos lo hemos acabado viviendo, y los artistas no iban a ser menos. Una escena parecida es la que vivieron el compositor David Porter y su compañero Isaac Hayes. Porter estaba en el baño y Hayes le gritó desde fuera que se diera prisa para que pudieran volver al trabajo, frustrado porque estaba tardando mucho y no habían avanzado nada ese día, a lo que Porter le respondió: espera, hombre, ya voy. En cuanto salió, le dijo a su compañero que aquello sería un gran título para la canción. Fue el inicio de la canción que estamos escuchando ahora mismo. Aunque el tema habla de dar apoyo emocional a una mujer en momentos difíciles, muchos consideraron en Estados Unidos que la canción era demasiado lasciva, por eso de que el título dice I'm coming. Y algunas radios decidieron no emitirla, como ocurre cada vez que se interpretaba que podía tener un planteamiento sexual. Informativo para mascotas y otros animales. A los peces grumo que nos escuchen les pedimos que no se peguen a todo lo que vean a su paso porque se hacen virales. Es lo que le ha pasado a uno de ellos, que se pegó a las paredes de un barco fuera del agua y ha triunfado en TikTok. Lo más característico de estos animales es que son prácticamente redondos y que tienen una ventosa en la parte inferior de su cuerpo que les permite adherirse a cualquier superficie lisa. Normalmente lo hacen en las rocas del fondo marino para descansar de las corrientes o para esperar a sus presas. Pero está comprobado ahora que también lo pueden hacer fuera del agua. Dice la leyenda que da buena suerte besar a estos peces justo antes de devolverlos al mar. A las jirafas que nos escuchan les gustará saber que son más sociables de lo que los humanos creemos. Unos investigadores británicos han rebatido la teoría de que eran animales solitarios y han demostrado que crean lazos sociales complejos, igual que pasa con los elefantes, por ejemplo. Los vínculos más fuertes, dicen, se producen entre las hembras y sus crías, incluso con las abuelas, que ayudan a cuidar de las más jóvenes. Pero además se mantienen después de acabar la fase de crianza. Los grupos sociales suelen estar formados por 3 o 9 jirafas. Pero además se les ha podido ver acercarse a otros grupos para intentar hacer nuevos amigos. Confían los investigadores en que ahora que se sabe que son animales sociales, se les entienda mejor y se pueda mejorar su conservación. Más de uno. Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hola María, ponme un café. ¿Qué tal vas? Pues tirando. No sé si nos van a volver a cerrar el bar. Todavía tengo a Marta en ERTE. Y no sé si puedo reclamar una ayuda que pedí. Lo que pasa es que no estás bien asesorada. Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año. Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Más de uno, en Onda Cero. 11 minutos serán las 7 de la mañana, serán entonces las 6 en Canarias. Repasamos ya en más de uno los titulares más destacados de la prensa regional. ¿Qué nos cuentas hoy, María Gómez Prieto? Buenos días. Destacamos hoy, buenos días, en Canarias 7, que titula en portada a la isla de La Palma. Dice el diario Isla Bonita, Isla de Fuego. Seguimos con el Heraldo de Aragón, que destaca: llegar a los servicios básicos en las zonas rurales supone recorrer 30 kilómetros extra, y la situación más complicada está en los pueblos de Teruel. En la Gaceta de Salamanca, la crisis de los microchips hunde aún más a los concesionarios. Un 38% cayó la matriculación de coches en agosto. Y terminamos en Extremadura con el diario Hoy. Extremadura no es capaz de crear empleo para las mujeres. Su paro duplica al masculino, un 25,8% frente al 13,5% de los hombres extremeños. De la prensa internacional, titulares de los diarios extranjeros. Hoy empezamos en Alemania, Elena Bueno. Último debate antes de las elecciones, titula el Berliner Zeitung: Baerbock ataca y Scholz gana. El Süddeutsche Zeitung: oportunidades perdidas. Dice que los candidatos podrían haber tratado más asuntos que interesan, pero se limitaron a lo de siempre. Por su parte, el Die Welt habla de batalla perdida al referirse a Armin Laschet, arrinconado por los otros dos candidatos. Dice este diario: se limitó a defenderse. Sigo en Francia, titular del Parisien: la crisis de los submarinos. Francia cancela la reunión con el ministro de Defensa inglés. Dice Newsmata: París habla de mentiras y de una grave crisis. Lo que destaca Le Monde es: París endurece el tono con Washington. Y termino en Reino Unido sobre este mismo asunto. Dice el Guardian que la reunión se ha pospuesto, según el gobierno británico, pero vista la postura de Francia, el encuentro, escribe el diario, es inútil. Tiempo ya para las crónicas agustinas con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Buenos días. Buenos días. A ver, me cuentas que The Crown y Ted Lasso son las series que han arrasado en la entrega de los Emmys. También los servicios de streaming han dominado una ceremonia en la que los grandes premios, a falta de sorpresas, pues intentó ser algo entretenida. ¿Y qué es eso de que comenzó con los asistentes cantando un rap? Antes de contarte el final, déjame que te diga cómo ha comenzado la ceremonia, que se ha celebrado esta noche en una carpa hermética levantada al lado del Teatro Microsoft de Los Ángeles y con todos los asistentes vacunados. Los Emmys han comenzado como si fueran los Grammys, porque los actores y actrices se han puesto a cantar rap y no han desentonado, ni muchísimo menos. Desde el inicio ha quedado claro que iba a ser una gran noche para The Crown, para Ted Lasso y para Mare of Easttown, que han ido acumulando galardones individuales para sus principales protagonistas. The Crown ha sido la ganadora en la categoría de drama, y los actores de su cuarta temporada hicieron del príncipe Charles, Josh O'Connor, de Margaret Thatcher, Gillian Anderson, del príncipe Philip, Tobias Menzies, y por supuesto de la reina Elizabeth, Olivia Colman, se han llevado los galardones a la actuación. El que parece va a ser el futuro del fútbol: un entrenador que no sabe nada del deporte y que gana por una mezcla de fortuna y de humildad, Ted Lasso, ha sido la serie que ha obtenido el premio a la mejor comedia, que también ha dominado en la categoría de actuación con 3 premios principales, incluido para el protagonista Jason Sudeikis. El único robo de la noche ha sido que Mare of Easttown no ha ganado entre las miniseries, premio que se lo ha llevado El Gambito de Dama. Los streamings han dominado en una ceremonia que ha parecido aburrida en muchos momentos y que ha ido perdiendo fuelle después de su comienzo rapero. Muchas gracias, Agustín. Adiós, saludos. Hasta la semana que viene. Y contamos ya con David Gabás esa noticia que no interesa a nadie. ¿A dónde nos llevas hoy, David? Buenos días. Buenos días. Hoy nos vamos hasta una isla de Bangladesh, Kutubdia, en la que viven cerca de 100.000 personas, o quizá menos, porque son muchas las familias que se han ido por culpa de la subida del nivel del mar que provoca el cambio climático. Los que no han podido escapar han tenido que buscar refugio hacia el interior. Desde los años 60, la línea costera de la isla ha retrocedido un kilómetro. Por eso, y para tratar de retrasar el avance del agua, levantan diques que impidan también que las tormentas o las mareas altas lleven agua salada hasta los arrozales, envenenando las tierras de cultivo. Ahora, un programa piloto ha probado la eficacia de otro tipo de diques más ecológicos, los arrecifes con incrustaciones de ostras. La premisa es simple: sirven como mecanismo de defensa contra la erosión costera, al calmar las olas antes de que lleguen a la costa, y al mismo tiempo son hogares vibrantes para la vida marina. Aumenta la fauna y se convierten en una fuente potencial de ingresos para la población local. Un rayo de esperanza para el futuro de Kutubdia, pero ¿todo esto a quién le interesa? Es hora de recorrer la historia. Lo hacemos como siempre de la mano de Diego Fortea para saber qué pasó un día como el de hoy, un 20 de septiembre, pero de otros años. 20 de septiembre de 1519. Magallanes comienza la primera vuelta al mundo en barco. En 1896, entre París y Nantes, se corre la primera carrera de motos. 1920. El teniente coronel José Millán Astray y Terreros funda la Legión Española. 1932. Gandhi empieza una huelga de hambre en la misión de Pona. 1946. Se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. 1972. La policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul y Linda McCartney. The pop singer Paul McCartney was arrested at possessing cannabis. Y tal día como hoy, en 2009, el ganador de esta Vuelta Ciclista España 2009, Alejandro Valverde. El ciclista español Alejandro Valverde gana la 64 edición de la Vuelta a España. En 5 minutos serán las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Hoy estamos pendientes de todo lo que ocurre en La Palma y también del cielo. Viene el día con fuertes tormentas en el Cantábrico y en el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña, la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, y ojo también con la provincia de Albacete, que ahí están anunciadas lluvias importantes y también granizadas. Bajan las temperaturas en todo el país en este inicio de semana. El miércoles, recuerden, comienza el otoño y parece que ese inicio va a ser fresquito. Llegamos a las 7, esto es Onda Cero. Estamos en Más de Uno, donde Alsina. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar. Llevo 4 semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta! Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Mocedades celebra su 50 aniversario con Los Panchos en concierto. Todos sus éxitos en el Teatro La Latina los días 18 y 19 de octubre a las 20:30 horas. Si tú me dices. Entradas a la venta en las taquillas del teatro, en teatrolalatina.es y en entradas.com. No te lo pierdas. 18 y 19 de octubre, gran concierto de Mocedades y Los Panchos en el Teatro La Latina. ¡Te esperamos! Las emociones de lo cotidiano, la curva de una sonrisa, el ritmo rural de La Rioja. Asociación de Casas Rurales de La Rioja. 25 años de turismo. Compártelos con nosotros. Asca Rioja. Hola, soy Pepa Gea. Todos los días en Más de Uno Madrid le contamos muchas cosas, pero lo mejor de todo es que lo hacemos en muy buena compañía. La de aperitivos La Real. Le invito a escuchar la sección más apetitosa y rica que tenemos. No se pierda los momentos con más sabor del día en la sección de Aperitivos La Real en Más de Uno Madrid. De lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde. Que aproveche. Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital. Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla. Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes. En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y duchamanía.es. En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es. Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Grandes recuerdos, mis compañeros, mi espacio, mi día a día, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año pensando en ustedes. ¿Soñando con vivir algo mágico estas Navidades? En Catay te proponemos ir a Laponia finlandesa en diciembre, en vuelos directos y exclusivos de Catay. Siente el Ártico. Ven a Laponia y conduce tu propia moto de nieve en paisajes vírgenes. Vive una experiencia inolvidable llevando tu propio trineo de huskies. Conoce la cultura del pueblo Sami y a sus renos. Sueña Catay, líder en grandes viajes. Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en las Islas Canarias. Es lunes 20 de septiembre del año 2021 y celebramos a San Adelpreto, que fue beato de la localidad de Arco y valeroso tutor de los pobres en el siglo XII. Es el día de San Clicerio, de quien se sabe solo que fue obispo, ni siquiera de dónde. El día de San Dorimedonte, mártir en Sínada. Cabe pensar que le llamaban Dori, ¿no?, por aquello de abreviar Dorimedonte. Y también celebramos hoy a San Francisco de Posadas, un cura y predicador en la Córdoba del siglo XVIII que destacó por su caridad. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a esta nueva jornada y un saludo especial a nuestros oyentes de La Palma, de la isla de La Palma, en esta jornada de hoy. Desde las 4 y 12 minutos de este domingo, de la tarde de este domingo, está activo el nuevo volcán que ha surgido en el Parque Natural de la Cumbre Vieja. ¡Acaba de reventar el volcán! Pues... ¿Y qué hacemos? Yo tengo que ir para casa. ¿Está ahí mismo? ¿Va? ¿Eso qué? Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer! Vecinos de La Palma que grabaron el momento en el que brotó la primera humareda blanca, el momento de la explosión, cuando reventó el terreno, la montaña, y grabaron su propia reacción de agitación y de alarma ante lo que acababa de suceder, ante lo que empezaba a suceder. El magma que venía empujando desde hacía días bajo tierra, provocando esos temblores sísmicos que contábamos la semana pasada, lo del enjambre sísmico, los desprendimientos que todavía se pudieron ver, algunos de ellos en la mañana de ayer, y finalmente, pues la explosión, ¿no?, la formación de las distintas bocas, hasta 8 en este momento. El lugar en el que se produjo finalmente la erupción está en el municipio de El Paso, en la zona conocida como Cabeza de Vaca, y los pueblos más próximos pues son Fuencaliente, Villa del Mazo, Tazacorte, Los Llanos de Aridane. Hablábamos a las 6 de la mañana con la alcaldesa, con Noelia García, que nos contaba que las coladas de lava, que son los ríos estos de lava, en algunos puntos alcanzan hasta los 5 metros de altura y han transformado ya el paisaje de esa zona. Estamos hablando de, en ocasiones, más de 5 metros de lava que va empujando. Ni siquiera sabemos, no es un incendio, no es un fuego que pasa, quema y ya no vuelve a pasar. Aquí va empujando y no sabemos por qué dirección va a coger la lava del volcán. De ahí la preocupación de muchos vecinos. Primero, no sabemos cuándo va a dejar de emitir material y, claro, no se sabrá el alcance hasta que todo esto pueda finalizar. La evacuación de los pueblos más próximos se había iniciado ya a primera hora del domingo. Muchos vecinos empezaron a trasladar a las personas mayores o dependientes por su cuenta, a la vista de que la situación se complicaba y que la erupción era como poco probable y en el peor de los casos, como se comprobó, inminente, ¿no? Son más de 5.000 los habitantes que han sido evacuados hasta ese momento, están alojados en distintos lugares, recintos que han sido habilitados por los ayuntamientos y también por las Fuerzas Armadas. Vamos hasta La Palma, hasta la isla de La Palma, y nos informa de lo que está ocurriendo ahora mismo Gustavo de Dios. Buenos días otra vez, Gustavo. Hola, buenos días, Carlos. El nuevo volcán que nació ayer en La Palma a las 3 y 12 minutos de la tarde tiene 8 bocas confirmadas y estoy pues prácticamente delante de la principal, el principal punto desde donde se expulsa lava en el municipio del Paso y desde donde cae ahora mismo un río increíble de lava hacia la costa, pasando por muchos puntos, por muchas viviendas que se están viendo afectadas. Este volcán, el volcán Cumbre Vieja, podría tener más de 20 millones de metros cúbicos de lava bajo la superficie. De momento hay 5.000 vecinos evacuados que se alojan en instalaciones militares y campos de fútbol. Hemos estado esta noche con algunos de ellos. Los escuchamos. Se veía primero el humo, pero pocas llamas. Luego fue que se empezaron a abrir todas las bocas. Fue allí mismo, detrás de mi casa. A menos de un kilómetro de la casa. Todo el mundo corriendo y con miedo, y la gente de Protección Civil no dando las informaciones para aquí y para allá, y así. Recogí los pájaros, los perros, pero los pájaros y las gallinas no las pude recoger. Y allí quedaron 60 y pico pájaros y 15 gallinas, pero bueno. Carlos, aquí en el municipio de El Paso es de noche aún, pero todo el cielo está iluminado, de color naranja, una gran columna de humo, sí se puede apreciar, y además ahora mismo lo estoy viendo como prácticamente hay una columna increíble de lava expulsándose desde ese foco principal en el municipio del Paso. Gracias, Gustavo. Son 8 las bocas, como nos vienes contando, desde las 6 de la mañana, pero una de ellas es la principal, el brote fundamental o principal de lava, que en efecto es el que ahora está iluminando toda esa zona, ¿no? La imagen, pues, claro, es fascinante un fenómeno natural como este, un fenómeno geológico como este, es fascinante para quienes lo contemplamos en la distancia, sea de unos kilómetros o sea de unos miles de kilómetros, cautiva a quien lo contempla, pero no deja de ser esto una enorme desgracia, una tragedia para quienes están cerca o tienen cerca sus viviendas, como es una tragedia, un desastre, un terremoto, y como lo es un incendio. Y esto es las dos cosas a la vez. No hay ninguna persona que se haya visto afectada por la erupción volcánica, que esa evolución del magma hacia la costa. Estamos trabajando junto a los cuerpos de seguridad y emergencia para ir desalojando a todas y cada una de las personas que se encuentren en ese camino de la lava. Es Mariano Hernández, es el presidente del gobierno de la isla del Cabildo, reiterando este mensaje a todos los habitantes de La Palma, que es, claro, evitar riesgos, evitar aproximarse al lugar donde la lava se abre camino hacia el mar. Está trabajando en ello la Guardia Civil, cortado las carreteras, las cortó antes de que la propia lava se encargara de hacer impracticables algunos de los tramos de esas vías. Estamos en servicios de emergencia de la isla, del resto de Canarias, y se ha incorporado también esta madrugada la unidad militar de emergencias. El presidente Sánchez ha cambiado un viaje que hoy tenía a Nueva York con motivo, como cada mes de septiembre, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo ha cambiado por esta presencia de hoy en Palma. Llegó anoche el presidente, esta mañana se dejará ver conversando con las autoridades locales, con los expertos, e interesándose también por la situación en la que están los miles de evacuados. En todo caso, el viaje a los Estados Unidos no se ha eliminado de la agenda del presidente. Lo más probable es que se mantenga y que simplemente sea pospuesta la llegada, porque en realidad es el jueves cuando tiene previsto Sánchez dirigirse o intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En todo caso, pues no tendremos este miércoles en el Congreso de los Diputados, porque no está el presidente, el cara a cara, ¿no?, entre Casado y Pedro Sánchez. Confío en que usted pueda superar esta ausencia del próximo miércoles. ¿Cómo comienza la semana por lo demás, además de la erupción del volcán? Pues mire, comienza con que aún no se lo he dicho esta mañana, el megavatio hora. ¿Cómo tenemos el precio de la electricidad? Pues de nuevo tirando hacia arriba en este lunes, ¿no? Hemos tenido 3 días de descensos que no han llegado a convertirse en una tendencia, pero para hoy tenemos de nuevo subida, 156,75 euros de media diaria. No alcanza el récord que marcamos o que marcó la electricidad el jueves pasado con los 188 y pico, pero sigue muy por encima de la media del año. Si usted quiere encontrar o buscar un consuelo, pues siempre puede mirar al Reino Unido, donde el precio de la electricidad hoy va a rozar los 290 euros megavatio hora. Y en el capítulo de cuestiones pendientes, pues le apunto que mañana el ministro Bolaños, ministro de la Presidencia, que es la mano derecha de Pedro Sánchez para todo tipo de negociaciones, en general negociaciones, Cataluña en particular, mañana tiene anunciada una reunión con la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, la señora Gamarra. ¿Para hablar de qué? Pues si nada cambia, van a hablar de los presupuestos generales del año que viene, que no parece que el PP esté por la labor de apoyarlos, pero bueno, y del Consejo General del Poder Judicial, que es el serial interminable este de la no renovación, o la renovación pendiente de los vocales del Consejo, que es una cuestión que compete al Parlamento y no al Gobierno, pero bueno. El ministro de la Presidencia pues lo ha asumido como si fuera cosa suya, lo de la renovación de los vocales. Solo así se explica que actúe como si fuera competencia gubernamental hacer la lista de los vocales mano a mano con la dirección del Partido Popular, que para eso, entre otras cosas, se van a ver en el día de mañana. El ministro está tachando al PP de antidemocrático por no proceder a la renovación. El PP sigue tachando al gobierno de autoritario. Es un excelente preámbulo, digamos, para una reunión que no servirá para nada. Carlos Alsina en Onda Cero. 7:09, una menos en Canarias. Noticia Renfe a esta hora de la mañana. La combinación tren de cercanías más bici es clave para una movilidad urbana más segura y sostenible. Renfe lleva años trabajando para potenciar la interconexión tren y bicicleta, entre otros medios de transporte de bajas emisiones. Ahora la compañía da un paso más para facilitar una movilidad más conectada. Ha reunido en renfe.com toda la información práctica para combinar bici y tren en los desplazamientos urbanos diarios, una fórmula cada vez más popular en los 11 núcleos de cercanías. Renfe está apostando por un transporte sostenible. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Noticias de la mañana del lunes. El fiscal notificó al rey Juan Carlos que le estaba investigando antes de su regularización, cuenta el diario El País. Tres veces informó al emérito sobre las investigaciones a través de su abogado, dos de ellas antes de la regularización fiscal de diciembre de más de medio millón de euros. Según la ley, en el momento que el investigado tiene conocimiento formal de la apertura de diligencias, no puede regularizar su situación con Hacienda. Miles de personas se han concentrado en Barcelona contra la ampliación del aeropuerto del Prat. Convocada por asociaciones ecologistas, han estado allí representantes de Esquerra, la CUP y los comunes, pero ningún miembro del gobierno catalán. Tampoco la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en una entrevista en el periódico ha dicho que nadie había pedido la ampliación del aeropuerto y que el objetivo real era una operación inmobiliaria. Y yo creo que Aena no ha sido del todo honesta explicando el proyecto de ampliación y cuáles eran las motivaciones. Sinceramente, yo no creo que la ampliación respondiera a ninguna voluntad de ser un hub para atraer talento. Creo que detrás había una operación inmobiliaria clarísimamente. El Partido Popular se afianza, pero sigue necesitando a Vox para ser investido el presidente Casado, según un sondeo de Nacer Report para La Razón. Mismo resultado en el bloque de la derecha que la encuesta del mes de agosto. Si hoy hubiera elecciones, el PP obtendría el 30% de los votos, consiguiendo hasta 130 diputados. Necesitaría los 47 de Vox para gobernar y en la izquierda cae ligeramente el PSOE hasta los 100 diputados, descenso del que se beneficia Podemos, aunque no llega al 10% de los votos. El Ministerio de Igualdad llevará a la Fiscalía la manifestación neonazi contra el colectivo LGTBI en Madrid. Lo ha trasladado la ministra Irene Montero desde su cuenta de Twitter, que ha pedido además unidad institucional para proteger al colectivo y sus derechos. También la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho que no se puede permitir que el odio llegue a las calles de la capital. Aquí uno se puede dar la mano con quien quiere, puede besar a quien quiere, se puede casar con quien quiere, puede hacer lo que le dé la gana en ese sentido. Quien no entienda eso es que no ha entendido nada. El odio no cabe en Madrid. El 43% de los votantes del PSOE quiere que sean los jueces quienes elijan a sus vocales del Consejo General del Poder Judicial. Según una encuesta que publica hoy el diario El Mundo, solo el 7% cree que la culpa del bloqueo sea de los jueces por no dimitir. Más de la mitad de los encuestados, 6 de cada 10, considera además que la factura de la luz seguirá subiendo. Y en Alemania, el candidato del Partido Socialdemócrata Scholz se consolida como favorito después del último debate electoral. Para el 42% de los espectadores es el ganador de la noche y, según los sondeos, sigue a la cabeza en intención de voto. A 6 días de los comicios no parece que ningún partido vaya a poder gobernar en solitario. Socialdemócratas y Verdes han acercado posturas y coinciden en que los conservadores deben estar en la oposición. Francia cancela la cumbre de la defensa con el Reino Unido por la alianza militar de Londres, los Estados Unidos y Australia. Pacto que el gobierno de Emmanuel Macron tilda de puñalada por la espalda porque cancela un contrato que ya había firmado el Eliseo con Australia. Macron pedirá explicaciones a Joe Biden y ha llamado consultas a los embajadores de Estados Unidos y Australia. Scott Morrison es el primer ministro australiano. Estaban trabajando en el proyecto y entiendo su decepción, pero al mismo tiempo Australia debe tomar siempre decisiones en aras a defender sus intereses nacionales. Y es lo que hemos hecho en estas circunstancias. En Onda Cero, más de uno. Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es. Y 13 y una menos en Canarias, la previsión del tiempo para este lunes con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. Con un ojo puesto en La Palma, cómo no, en la erupción volcánica y en esos ríos de lava que bajan ladera abajo, como si fueran otros países que hemos visto en Islandia, sin ir más lejos, y que ahora los tenemos aquí en esa erupción que se venía avisando con los temblores, con el enjambre sísmico que ya desde la semana pasada venimos contando y que finalmente ha acabado desembocando en una erupción desde el día de ayer y que nos tiene a todos pendientes de la isla de La Palma. Va a llover, por cierto, pero bueno, de manera débil, anecdóticamente casi en zonas de La Palma y otros puntos de Gran Canaria. Pero bueno, nada que ver con esa pulsión de la tierra que en este caso estamos comprobando aquí muy cerquita de nosotros en La Palma. Bueno, lluvias hoy en España, sí, las que tenemos en el Cantábrico sobre todo, y las que vamos a tener esta tarde, atención, en zonas de Cataluña, de Baleares, Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha, y también región de Murcia. Ojo en estas zonas, en el sureste es donde las tormentas pueden ser más fuertes. Además, vamos a encarar una semana en la que cambiamos de estación y ya se va a ir notando que efectivamente entramos en el otoño y habrá que tener bien cerquita la manga larga. Más de uno en Onda Cero. Hoy declara en la Audiencia Nacional el que fue jefe del Servicio de Inteligencia venezolano, lo llaman el Pollo, se llama Hugo Carvajal. Su extradición a Estados Unidos está paralizada mientras se resuelve un recurso a la solicitud de asilo que ya le fue denegada hace 2 años. Eva Llamazares, buenos días. Buenos días, hoy el Pollo Carvajal quizá aproveche la oportunidad que declinó aprovechar la primera ocasión en que se ofreció a dar información sobre terrorismo internacional. Lo dijo en paralelo a su proceso de extradición y cuando el juzgado de la Audiencia Nacional abrió las diligencias y le citó, evitó comparecer, decía que disponía de datos relevantes, especialmente sobre cuestiones como ETA y las FARC. Cuando la semana pasada pidió declarar voluntariamente, el juez Manuel García Castellón reactivó aquella causa y en ese marco le interroga esta mañana. Esta declaración se produce mientras su extradición sigue pendiente de que se confirme el rechazo al asilo, que ha recurrido insistiendo en que es víctima de una persecución política. El ex jefe de inteligencia chavista trata de evitar a toda costa su entrega a Estados Unidos. También en el Supremo, que debe decidir si acepta cautelarmente suspender la extradición mientras resuelve el recurso contra esa decisión del gobierno. Desde esta medianoche la Hostelería de Madrid ha vuelto a sus horarios habituales previos a la pandemia. Las restricciones de horarios y de aforo se han terminado desde hoy para bares, restaurantes, cines y teatros. Onda Cero Madrid, Óscar Plaza, buenos días. Buenos días, bares y restaurantes recuperan sus horarios habituales con un aforo del 100% en terrazas, donde se amplía además de 8 a 10 comensales el número de comensales por mesa. En el interior se pasa del 50% de aforo al 75%, aunque eso sí sin poder todavía atender en barra. Mismo aforo también para las discotecas, que ya van a poder abrir hasta las 6 de la mañana, aunque sigue estando, eso sí, prohibido bailar. Además, por primera vez en muchos meses, los comercios recuperan el 100% de aforo, también los teatros y los museos, y exactamente igual los cines, que opten por no tener consumo de bebida y comida. Salones de boda, parques de atracciones, zoos, casinos y también locales de apuestas se quedan en el 75%, y destacar además que los mercadillos van a poder ya funcionar con aforo completo. Así era, por ejemplo, el Rastro el próximo domingo. Tras la manifestación de varias decenas de personas con signos nazis y gritos homófobos en Chueca este fin de semana, Podemos y Más Madrid están pidiendo la dimisión de la delegada del gobierno. Le pregunto a Fernando Onega si es una petición justificada. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. La delegada del gobierno en Madrid tiene coartada disculpa o cuando menos atenuante. Los extremistas homófobos la engañaron. convocaron la manifestación para protestar contra las agendas 2030 y 2050 porque consideran que atentan contra la cultura y la identidad de los pueblos de España e hicieron lo que hicieron. Como el derecho de manifestación es sagrado y se aplica incluso para recibir a criminales etarras que cumplieron condena, a ver quién se niega en este tiempo a autorizar una manifestación. Visto como la justicia y el gobierno se la cogieron con papel de fumar para no impedir el homenaje a Parot, visto también cómo se hicieron medio centenar de actos en protesta contra una condena perpetua que no existe, me temo que las solicitudes de manifestación se tramitan sin mirar ni investigar y se autoriza todo. España es un país libre y los derechos constitucionales son sagrados. En esas condiciones se cuelan los falsarios y las incitaciones al odio. Yo no suscribo la petición de dimisión de la delegada porque su ingenuidad o imprevisión no me parecen razones suficientes. Si acaso, la suscribo por no haber mandado a los guardias a deshacer la manifestación en vez de protegerla y detener a los cabecillas cuando se descubrió la verdad y se detectaron la gravedad y el atentado contra los derechos y la libertad de otros ciudadanos. Y elevo una protesta. Ya está bien de que los más extremistas e intolerantes se apropien, como se apropiaron ayer, de la bandera nacional. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Recordamos ahora las noticias de hace un año. El gobierno no contempla un nuevo confinamiento estricto de la población para frenar el aumento de contagios de coronavirus en todo el país, lo dice Pedro Sánchez de La Sexta Noche. Yo no contemplo un confinamiento en el país. Creo que tenemos ahora mismo las herramientas, los instrumentos perfectamente delimitados en las comunidades autónomas y el gobierno de España para poder atajar y doblegar la curva. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, le encomienda a su partido Podemos la tarea fundamental de acabar con la monarquía en España. Creo que debemos tener la valentía y la audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de... Son las 7:20, son las 6:20 en Canarias. Escucha usted Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Óscar Plaza. Buenos días, amanece Madrid sin restricciones horarias por vez primera en muchísimos meses. Desde la pasada medianoche ha aumentado además el límite de aforos para la hostelería, las discotecas, los teatros o las bibliotecas. David Iglesias. El final del verano llega sin limitaciones horarias de ningún tipo para comercios y hostelería. Recuperan además el 100% del aforo las terrazas y en el caso del interior de la hostelería, plazas de toros y parques de atracciones, el aforo aumenta del 50 al 75%. El rastro volverá a la normalidad y desde el domingo tendrá el número completo de puestos. Eso sí, en el espacio actual ampliado para mantener la distancia de seguridad. El ocio nocturno ha celebrado esta noche el fin de las restricciones horarias, aunque seguirán prohibidas las pistas de baile y el consumo en la barra. Por eso, las grandes discotecas no abrirán todavía y no lo harán hasta que los carteles de prohibido bailar pasen a la historia. Decaen los límites horarios con la resaca todavía del macro botellón del viernes por la noche en la Complutense, en el que se dieron cita 25.000 jóvenes. La universidad ha propuesto la creación de un órgano conjunto con la comunidad y también con el ayuntamiento para evitar que vuelva a suceder. Otra polémica todavía candente es la de la manifestación que tuvo lugar el sábado en el barrio de Chueca, en la que un grupo de neonazis lanzó proclamas homófobas. Condena unánime de todos los grupos políticos. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, apunta a la responsabilidad de la delegación de gobierno. Bueno, ahí la responsabilidad sobre la autorización de las manifestaciones la lleva delegación del gobierno. No sé exactamente en qué términos, si era autorizada o no era autorizada, pero desde luego cualquier manifestación que incite al odio, desde luego no tendría que ser absolutamente prohibida y no se debería permitir en una sociedad tan libre como es la sociedad madrileña. Lo que dice la delegación es que la manifestación se autorizó a una asociación de vecinos contra la Agenda 2030 sin tener noticias de la presencia de neonazis. 7:22, con Ama Seguros ahora la información del tráfico. Si te preocupa tu coche, vente a Ama Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. Ama, seguros para gente que ama su coche. Panorama circulatorio en las carreteras de acceso, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días, a esta hora van a encontrar ya densidad circulatoria en la entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A4 en Cienpozuelos, Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en la zona de Torrejón de la Calzada, Parla y Getafe, la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, y en la A6 en la zona de Majadahonda y el Plantío. En cuanto a la M40, destacamos el tramo de Villaverde en sentido A4, también en la zona de Túneles del Pardo en sentido norte, y en la M50, Perales del Río en sentido A3. Y en las calles de la capital y en la M30, Jesús Matsuki, buenos días, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, situación de momento tranquila en general, pero sí que tenemos algunos recorridos ya con bastante tráfico. Atentos a la M30, entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas, y circulan en sentido norte, un tráfico complicado, tanto en la calzada central como en la calzada lateral, dificultades que también se reflejan en algunos de los principales accesos, como por ejemplo en General Ricardos o en el Paseo de Santa María de la Cabeza. ¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con Ama tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller. Ama, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700. Enseguida, el tiempo. Arrancamos semana con un poco de todo, con nubes y claros y con las temperaturas en ligero descenso. A esta hora, 17 grados en la capital. San John te ofrece extra tasación. Solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y conduce el SUV mejor valorado por expertos del motor. San John Corando patrocina los deportes. El Real Madrid es el líder de la Liga, líder además en solitario tras vencer anoche 1-2 al Valencia. Remontaron los de Ancelotti en los últimos minutos con tantos de Vinicius y de Benzema y comandan así la tabla con 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que es ahora segundo. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timán Falla 4 Humanes, bricomoraleja.com. Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler. Obtén tu título oficial de FP en modalidad 100% online con los líderes de la FP. CESUR, tu centro oficial de formación profesional. Solo CESUR te ofrece más de 50 títulos online de las familias con más empleabilidad. Matricúlate hoy y consigue una beca descuento del 10% en tu ciclo oficial. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, líder en FP. ¿Te has quedado con ganas de más? ¿Se te ha hecho corto el verano? En Cantabria abrimos todo el año. Por cada noche de estancia en un alojamiento contarás con descuentos de hasta el 70% en la compra de entradas para el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el teleférico de Fuente de o el Soplao. Consulta condiciones en turismodecantabria.com. Promoción válida del 15 de septiembre al 7 de noviembre. Cantabria, abierto por vacaciones. Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, Butex, Picolín, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es. Semana clave para los teatros madrileños. Vuelven, por ejemplo, Laura Lorenzo, los grandes musicales a la Gran Vía. Vuelven los grandes musicales a la Gran Vía después de 18 meses de haber tenido que echar el cierre por la pandemia y por las restricciones vigentes. El primer musical que abrirá el telón es El Rey León este jueves, que este año cumple 10 años sobre los escenarios. Yolanda Pérez es directora general de Stage y cuenta lo difícil que ha sido en este tiempo tener que mantener la viabilidad de la empresa. Pues para hacer todo lo que había que hacer en ese momento, que era además de gestionar los ERTES y seguir en contacto con la gente, pues buscar vías de financiación, ver cómo manteníamos la empresa a flote y sobre todo pues eso, asegurarnos la liquidez. El Rey León dará el pistoletazo de salida, pero en los próximos días están previstos más de una decena de estrenos. Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3. Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 44 77 o en adelgar.es. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Conviértete en un líder global con uno de los 10 mejores executive MBA del mundo según el Financial Times. Impulsa tu carrera con un programa internacional incomparable y elige el formato que mejor se adapta a ti. Presencial, híbrido a tu medida u online. Infórmate en www.somosescp.com y descubre lo que ESCP puede hacer por ti. Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar 1001 cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-6767. Gilmar.es. Toda una vida. ¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas. Colaboran con Decorman, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es. Continúa hoy la vacunación sin cita previa en los campus universitarios de la región. Hoy desde las 11 de la mañana en la Universidad de Alcalá de Henares, en el CEU San Pablo, en la Nebrija y también en la Francisco de Vitoria. En un instante van a dar las 7 y media. Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol que nos traen cada mañana los amigos de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Estamos estrenando el vigésimo día del noveno mes de este año. Es 20 de septiembre del año 21. De la mano de los carburantes BP Ultimate, que tienen tecnología Active y que te dan hasta 56 kilómetros más por depósito, te llevan por tanto más lejos. Le cuento y te cuento cómo vienen las temperaturas para esta jornada. La más alta del día la vamos a disfrutar en Córdoba y en Sevilla. Pasaremos por la mínima de los 30, estaremos en 31 grados en Sevilla y en Córdoba. 28 esperamos en Castellón, también en Jaén, también en Tarragona, 28 grados y en Ceuta. 27 en Tenerife, en Ciudad Real y en Cáceres. 26 esperamos en Gran Canaria y en Cádiz. No pasaremos a los 23 ya en Madrid, tampoco en Huesca, en Cuenca. 21 como mucho en Salamanca, en Coruña. Bilbao esperamos 19 grados para hoy, como en San Sebastián y en Logroño, y la más cortita de las máximas del día en Vitoria, donde tendremos como mucho 16 grados a eso de la hora de comer. Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com. A las 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando informativamente esta jornada. El gran asunto, la gran historia de este día, pues es el volcán de La Palma en el Parque Natural de la Cumbre Vieja, que entró en erupción en la tarde de ayer, con las consecuencias que les venimos contando desde las 6. El volcán, por supuesto, continúa en erupción. Lo probable es que siga así desde luego unos cuantos días. Es posible que hasta semanas o quién sabe si algunos meses. Muy difícil hacer cálculos en este momento, hacer previsiones. También las autoridades son conscientes de ello y por tanto tienen que adaptarlo. Los planes de emergencia que se han aplicado ya y que han servido para evacuar a 5.000 personas, los últimos esta misma madrugada, como nos contaba Noelia García, que es la alcaldesa de Los Llanos, a primera hora en este informativo, adaptar esos planes de emergencia sabiendo que van a tener que permanecer, que van a tener que continuar, no se sabe para cuánto tiempo. En este momento los últimos datos que nos llegan desde La Palma es que hay 8 bocas de ese volcán, es decir, que está emitiendo lava por 8 lugares distintos, aunque una es la principal, el brote principal, y que en algunos lugares la lava supera los 2 metros de altura y se lleva por delante, claro, todo lo que se va encontrando a su paso, con carreteras que están cortadas y con viviendas que se han visto ya arrasadas. Los evacuados, pues su principal preocupación es cuánto tiempo van a permanecer en esa situación y sobre todo si siguen teniendo casa esta mañana o si han perdido su vivienda. Pero además de eso tenemos otras cuestiones para este día que está empezando, además de las consideraciones, análisis, opiniones respecto de las manifestaciones de este fin de semana, sobre todo de 2 de esas manifestaciones, ¿no? Las marchas que se produjeron, marchas o concentraciones en distintos lugares del País Vasco, blanqueando a Henri Parot, asunto del que hablábamos ya el pasado viernes, y luego la manifestación de varias decenas de personas en Chueca, en el barrio de Madrid, el pasado sábado, con símbolos nazis y gritos como "fuera maricas de nuestros barrios" o "fuera sidosos de Madrid". La controversia política, lo hablábamos ahora con Fernando Onega, está en que los partidos de la izquierda madrileña, o 2 de esos partidos, que son Podemos y Más Madrid, están pidiendo la cabeza de la delegada del gobierno, que es del Partido Socialista. La delegada del gobierno lo que viene diciendo es que ya solo puede prohibir una manifestación si en la convocatoria se dan las condiciones o los requisitos para prohibirla. Claro, en una convocatoria camuflada, en la que se dice es una manifestación contra la Agenda 2030, pues difícil es agarrarse a eso para prohibirla o impedirla, pero hay debate político a ese respecto. Y por lo demás, el precio de la electricidad, que no se nos olvide ninguna mañana contarle cómo viene. Para hoy, precio medio de la luz está en los 156,75 euros el megavatio hora, lo que significa que después de 3 jornadas de descensos, hoy hemos llegado pues a una jornada en la que en lugar de descender sube. Creo que es el quinto récord histórico después del máximo que se alcanzó el jueves de la semana pasada. Asuntos que les venimos contando desde las 6 de la mañana de la mano de CaixaBank. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. El lunes, profesor Rodríguez Brown, buenos días. Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Leyó usted mucho este fin de semana, profesor? Pues he leído un libro que te recomiendo con entusiasmo, fíjate, es de un sueco, alguna vez pensé que te hablé de él. Se llama Johan Norberg y el libro se titula Abierto, la historia del progreso humano, en ediciones Deusto. Me parece que no lo habéis tocado en la... No lo habéis visto en la cultureta, no, pero no. Te lo recomiendo mucho. Ahora voy a poner en mi cuenta de Twitter la referencia. Muy, muy recomendable. Rafa Latorre, buenos días. Buenos días. Buenos días. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días. Sesión. Que pasado mañana es otoño, ya. ¿En serio? Sí. Ay, espanto. Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días, no ha terminado todavía la jornada del fin de semana porque hoy tenemos fútbol y mañana empieza la siguiente. Es verdad. No para. Si se abre fútbol, y hay radio estadio. Sí, vamos a hablar en brújula a la vez. O sea, a la vez, cada uno pone un canal. Pues, bueno, Amón, Rubén, buenos días. Solo mandar un consejo, que es, por favor, no utilicemos el UCAM para alegorías y metáforas de la situación política y eso, vale, vamos a respetar. No se puede. No. Se puede. La deportiva sí, pero se nos habían agotado lo de la luz. Por eso digo, y ahora necesitamos nuevas metáforas. Sí, ¿no? Agotadas las metáforas de la luz, igual es bueno evitar. Darle al volcán un par de días y ya veréis. Sí, cómo erupciona. Seguida, ¿no? Unas cuchillos ya ayer, ¿eh? Sí, tan pronto. Tempranero. Movimientos sísmicos en Génova, por ejemplo, ¿no? Tempraneras. Un minuto. Vale, un minuto. La España que madruga. Alsina. Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Oye, ¿qué han hecho tus padres para estar tan ágiles si antes no podían ni moverse? Desde que toman Flexium Articulaciones, parecen otros. Flexium contiene manganeso, que les ayuda al mantenimiento de los huesos, y ya ves cómo se nota. Flexium, de Pharma OTC. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es. Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional. Con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es. Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Y 7 preguntas y media para empezar el lunes. La primera de las cuales es... ¿Habrá sentido de la responsabilidad política o haremos también de la erupción de La Palma otro asunto para la controversia y la crispación, que sea a favor, que sea en contra? La segunda. Sánchez ha vestido de Hyperman bombero. Soy un boomer, Marta, efectivamente, Hyperman bombero. Para coordinar in situ el operativo y poner caras de asombro. ¿Tendrá la tentación de personarse también para hacerse la foto Casado y Abascal? Para tranquilidad del líder de Vox, el volcán disuade a los inmigrantes. La tercera. ¿Y qué harán? ¿Haremos los tertulianos hoy aceptar la ignorancia en asuntos telúricos o convertirnos en expertos de vulcanología y fenómenos sísmicos aledaños? Sí, sí, efectivamente, lo segundo. Hay que tener una oposición. ¿A favor o en contra? Eso es. La cuarta. Así que permitidme una pregunta pretenciosa. ¿Cuánto descoloca una sociedad posmoderna y tecnológica la noticia de la erupción, la sugestión del fuego, el temblor de la Tierra? La quinta. ¿Puede ser la naturaleza un enemigo feroz del cambio climático? Las emisiones de este volcán lo demuestran. La sexta. ¿Y qué resulta más embarazoso? ¿Quienes lanzan epopeyas al rugido de la madre naturaleza o quienes interpretan la erupción como una venganza? La naturaleza, queridos unos y queridos otros, no es buena ni es mala. La naturaleza es, no la humanicemos. Y la séptima. Estamos ante el espectáculo de la noticia perfecta, pero nos damos cuenta de que el problema del volcán no es la fascinación de la erupción, ni la euforia de la lava, sino el incendio que provoca, la devastación que causa. Y la última, que es la media. ¿Es verdad que el hormiguero incorpora a partir de... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Este lunes, la figura señera. ¡Hombre! ¡Hombre! El tertuliano... Sí, ¿Vaidar? Sí. Es verdad que... Vas al rescate del hormiguero. Pero... Y con lo bien... Levantar la audiencia, ¿no? Puede con ser. Lo bien que iba el hormiguero, ¿no? Es que, tantos años funcionando. Hay cosas incomprensibles, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, viene sí, con... Pero o sea, pena, es que muchos ¿no? años, ¿no? De, 16. De gran prestigio. Y yo le he dicho a Pablo que no lo veo, pero insiste sí. que sí. Pero no no te hizo caso. Claro. Ha dicho más de televisión, pero decir... yo sé bastante de Amón. Entonces, sí. Francina, hay que decir, ya lo verá. ¿Y qué te ha dicho? Me lo han impuesto, ¿no? ¿Te imaginas? No, que él está convencido de que sí, pero vamos. Pero... Bueno, vamos a la prensa entonces, ¿no? Sí, vamos, con la erupción del nuevo volcán de La Palma, que es el asunto principalísimo hoy en todas las primeras páginas. Principalísimo de las portadas, que hoy abundan en los tonos rojos porque hay fotografías asombrosas de las columnas de lava saliendo del volcán de La Palma entre una nube de gases. Los titulares son no menos espectaculares. Fíjate los del Mundo y La Razón. El Mundo, el aluvión de lava y cenizas golpea la isla de La Palma. La Razón, lluvia de lava en La Palma. Es muy recomendable, ahora que estoy en El Mundo, la columna de Rol del Pozo en La Contra. Solo te leo dos frases, acuda a su experiencia. Dice, recuerdo el día 27 de octubre de 1971, cuando a bordo del carguero Sancho II, en compañía del fotógrafo Quique Verdugo, llegamos cerca del volcán y las pavesas nos caían en el cabello. Desde el barco marinero, un marinero nos había dicho, un volcán ruge como si tuviera 100 leones debajo del cráter, pero en la superficie se ignora y los que se acercan mueren devorados por el fuego. El Confidencial cuenta en su apertura que va a haber que hacer acopio de paciencia y demás cosas. Uno o dos meses de erupción. El volcán Cumbre Vieja mantiene Canarias en vilo. Geólogos y vulcanólogos estudian la situación y coinciden en que es pronto para saber la magnitud final y las consecuencias ligadas a este fenómeno, aunque no es una situación nueva para la segunda isla más joven de las Canarias y una de las que tiene más volcanes activos incluso a nivel global. Titular del País, un nuevo volcán con siete bocas pone en alerta a La Palma. Y me parece muy interesante este dato que ofrece El País. Antes te decía lo del Confidencial, lo de la segunda isla más joven de Canarias. Alguien le habrá llamado la atención. Yo creo que esto interesará a los que, como yo, son ignorantes geológicos. Se pregunta el periódico, ¿por qué en esta zona? Y se responde, la isla es muy joven en términos geológicos, con apenas unos 2 millones de años, pero La Palma tiene dos partes diferenciadas, la del norte más antigua y sólida y la del sur más joven y todavía en formación. El magma sigue ampliando la isla en la parte del sur. Estas cuestiones fascinantes que se sobreponen además, en fin, a la tragedia, a la noticia, ¿no? Porque La Vanguardia abre con ello. La erupción del volcán de La Palma obliga a evacuar a más de 5.000 personas. Ya se acercan a 10.000 el número de evacuados. E impresiona y mucho la portada del diario Canarias 7, que es una portada en erupción, cuyo titular reza Isla Bonita, Isla de Fuego. ¿Y qué otros piroclastos informativos no salen de los cráteres de la ciudad? ¿Y otros piroclastos? No, terrible. Parece uno de tus santos. Otra cosa, ¿no? Piroclasto de cuando Maguncia. ¿Y qué otros temas hay en la prensa de esta mañana? Es una noticia, se pone a estudiar. O sea, piroclasto. O sea, ¿no? Estamos creando un Carlos. Sí. Déjame detenerme en este piroclasto. Déjame detenerme en primer lugar en la portada del periódico de Cataluña, porque abre con una entrevista a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que explica las razones de su oposición a la ampliación del Prat. Y claro, considera que la paralización del proyecto es una victoria. Bien. Hasta aquí nada sorprendente, pero hace algunas afirmaciones interesantes. Dice que ninguna empresa tecnológica le dijo que necesitara un aeropuerto diferente. Que AENA no ha sido honesta cuando explicó el proyecto y que no cree ella, Ada Colau, que la ampliación respondiera a ninguna voluntad de ser un hub para atraer talento, sino que había una operación inmobiliaria detrás clarísimamente, dice la regidora. En El País hay un largo editorial que hace balance de la gestión de la pandemia. Os va a sorprender mucho, pero ni tan mal, dice. No hay demasiadas razones para practicar ese feo vicio tan común entre nosotros de la autoflagelación. Hay encuestas también hoy. La de La Razón, por cierto, con aquello de la autoflagelación y la gestión de la pandemia, ¿qué sería de aquella auditoría que se nos prometió? Yo creo que incluso en el primer mes de estallido de la pandemia, ¿qué sería? Bueno, ya tenemos este editorial, con lo cual ya... Está Salvadorilla. ¿Qué otros piroclastos? Sí. Está Salvadorilla terminándola. Encuesta, rápido. La de La Razón consolida al PP con 130 escaños como alternativa al PSOE, que caería hasta los 99. Claro que el PP seguiría necesitando a Vox para gobernar. El sondeo del Mundo es interesante porque asegura que hay una mayoría de votantes del PSOE que apoyaría el modelo de elección de magistrados del CGPJ que propone la Unión Europea y el PP. O sea, que el electorado del PSOE es mayoritariamente partidario de que los jueces elijan al menos a una parte de su Consejo de Gobierno, un 43,2% frente a un 32,1% que lo dejaría como está y un 24% que lo querría por mayoría simple. Y es interesante también lo de Podemos, cuyos votantes preferirían que fuera una mayoría simple la que eligiera a los magistrados. Gracias, Rafa. Es mi trabajo. Muy bien, lo ha hecho bien. Ahora conectamos al planeta con Iberia. Tal día como hoy, en 1946, un DC-4 de Iberia aterrizó por primera vez en Buenos Aires, inaugurando 75 años de vuelos entre España y América Latina. Iberia, cada día es el primer día. Más de uno. Pues ahora esas cabezas con Marta García Ayer. ¿Ante quién te quitas el sombrero hoy, Marta? Pues hay que quitarse el sombrero ante Alexei Navalny. Al opositor ruso, en apenas un año, han tratado de envenenarlo, lo han metido en una de las cárceles más duras de Rusia, el Kremlin ha ilegalizado su fundación anticorrupción, han reprimido sus críticas en los medios y han expulsado a sus colaboradores del país, además de prohibirle, claro, presentarse a las elecciones. Y aún así, Navalny ha conseguido seguir preocupando y mucho a Vladimir Putin en las elecciones a la Duma de este fin de semana. Navalny hizo campaña desde prisión animando a los rusos a votar a cualquier partido menos al oficialista, con una app que recomendaba el partido de cualquier ideología con más posibilidades de derrotar a Putin en cada territorio. Aunque el Kremlin lo prohibió, igual que ha prohibido casi toda la oposición, al final sí que ha hecho daño al partido oficialista, que gana, pero ha perdido mucho apoyo. Y me quito también el sombrero ante los que se han casado últimamente. Ah. Y no me refiero a Rafa Latorre, sino a los que se han casado últimamente en Provo, a 80 kilómetros de la capital de Utah. Ah, es Salt Lake City. Sí. Allí permiten casarse. Por monaje, ¿no? Ahí. Podéis casaros si queréis, tenéis que estar solteros, es un requisito fundamental, por Zoom. Se puede casar uno allí por Zoom, dos enamorados, aunque estén en países diferentes. Se da el si quiero por videollamada y el matrimonio virtual es legal a todos los efectos. Lo están aprovechando para casarse muchas parejas que no pueden juntarse todavía por las restricciones de viaje durante la pandemia. Ya han casado a novios y novias de decenas de países, de Alemania a Madagascar. Capitán. Antananarivo. Bien. Como echaba de menos Antananarivo. ¿Y a quién corres a gorrazos esta mañana, Marta? Pues a Éric Zemmour, un polemista francés con varias condenas por incitar al odio y posible candidato de la extrema derecha a las elecciones presidenciales en Francia el año que viene, porque propone prohibir a los padres franceses poner nombres extranjeros a sus hijos. Mohamed, por ejemplo, le parece muy poco francés. Ha dicho que de ser electo reinstauraría una ley de 1803 que solo permite los nombres de pila incluidos en el calendario cristiano de los santos, como el tuyo, pero sí, en francés. ¿Cómo era? Y de la historia antigua. Hay una web, por cierto, llamada Vite Mon Prénom, que satiriza esta iniciativa. Permite traducir inmediatamente cualquier nombre por otro lo suficientemente francés. Por ejemplo, transforma Zinedine en Antoine. Ha sido muy satírico y ha hecho muchos chistes esto en Francia estos últimos días, pero también Trump empezó como un meme. Como un meme. Como un meme, sí. Terminó como un memo. Ahora Montalvo premia su fidelidad. Le regala un sombrero por la compra de cada 10.000 sombreros. ¡Qué oportunidad! El despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor. Ya mismo expansión, vuelven los dividendos a la banca, también Abatel planta cara a las grandes operadoras, Capital Energy desafía en eólica marina a Iberdrola, un 93% de las SPAC cotiza en números rojos, cuidado. Wall Street acelera su incursión en las criptomonedas, 5 días. Wigo presionará a Renfe con más capacidad en el AVE Madrid-Barcelona. Y sobre la subida del salario mínimo, los economistas avisan del riesgo para el empleo en ciertos sectores. El economista, esta noticia me ha encantado. El banco independentista, ¿vosotros sabíais que había un banco independentista? No. Pues lo hay. Se llama 1111. ¿Y cuál es la noticia? Mira. Pues que ha tropezado. Tropieza en su estreno. La demanda, dice el economista, apenas llega a 2.500 cuentas. No, también NIO tiene más potencial que Tesla en bolsa. Y hablando de Tesla, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué te ha parecido esta transición? De lunes. Pero será posible, será posible. Vive de espaldas a la realidad. Fíjate que se habla de esto, claro. El Wall Street Journal nos habla de Tesla. ¿Por qué? Porque tiene sus más y sus menos el señor Musk con las autoridades norteamericanas a propósito de el vehículo autónomo. Vuelve a escribir Janet Yellen, otra vez, pidiéndole al Congreso que aumente el límite de la deuda pública. Y os comunico que en los premios Emmy 2021, quien ha ganado es Netflix. Se ha llevado los galardones por el Gambito de Dama y por The Crown. Y terminamos con el Financial Times, que nos dice que las Big Tech están apropiándose de comprando rivales más pequeños a un ritmo récord. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, nieto, en ABC. Un trabajador se acerca a una carretilla elevadora, pero no puede acceder a ella porque la cabina está muy, muy, muy, muy elevada. El trabajador se aleja apesadumbrado diciendo: otra subida del salario mínimo. Queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Pues lo comentábamos, se podría decir que la Liga es un volcán, ¿eh? Que el Real Madrid es líder gracias a que Benzema y Vinicius son capaces de rematar hasta un piroclasto, que Koeman, si esta noche el Barça no gana al Granada, está a punto de ser evacuado del banquillo azulgrana, que hay mucha boca abierta en la relación del Atlético de Madrid con el árbitro Gil Manzano, o que el Getafe Peleón no quedan más que sus cenizas, con 5 derrotas en 5 jornadas disputadas, misma situación, por cierto, que el Alavés. Pero bueno, la cabeza de la Liga es una cabeza vieja, con el Real Madrid primero y el Atleti segundo a 2 puntos, pero el equipo blanco se abre camino gracias a la nueva sociedad Vini Vence. Lo de anoche en Mestalla, llegó al minuto 86 perdiendo 1-0 y en el 89 ganaba 1-2. Para el cambio, el entrenador Ancelotti tuvo que provocar un pequeño seísmo en el 11 que estaba en el césped. Los viejos Modric y Casemiro dejaron paso a los nuevos Rodrigo y Camavinga. Y el Madrid, según su entrenador, no ganó por calidad, ganó por su espíritu indomable, porque Valencia fue un rival que apretó como su goleador, Hugo Duro. A la hora en la que entraba en erupción el volcán de La Palma, en Palma había acabado el Mallorca 0, Villarreal 0, mismo marcador que el Real Sociedad Sevilla, con el portero sevillista Bono como destacado, abonado a los penaltis en contra, detuvo uno en Anoeta, así que con los 3 en contra que le pitaron en la Liga de Campeones, ha encajado un gol en los últimos 4 que le han lanzado. Lanzado iba al Betis a por los 3 puntos, pero el español recuperó uno en el minuto 96. Es lunes, pero no va a faltar el Radio Estadio, porque a las 9 se juega ese partido del Barcelona, ya comentado. Tampoco el Granada anda sobrado, no ha ganado todavía en la Liga, y el proyecto Robert Moreno, ex seleccionador y socio del Barça, no termina de funcionar. En segunda, es un buen lunes, eres seguidor de la Ponferradina. En motociclismo solo se puede celebrar el triunfo de Raúl Fernández en Moto2, porque el título va a quedar para el francés Quartararo o el italiano Bagnaia en la MotoGP, y busca el pase a octavos de final del Mundial la selección de fútbol sala. Lo va a hacer contra Angola y el Valencia de básquet femenino, que ganó la Supercopa al Perfumerías Avenida y estrenó, un abrazo para todos, su Palma es. Gracias, Félix. 5 minutos serán las 8, en 5 minutos a 7 en Canarias. Ahora seguimos.